Viste, Cristina, que no se fue ni se irá, porque se quedó en nosotros, en nuestro pecho, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ese grande amigo, gran compañero. Como no se van ni se irán aquellos que dieron su vida por nuestros pueblos, por la causa humana, por la causa humana. Pero Néstor siempre, en estos eventos, cuando me tocaba a mí hablar, agarraba la botella de agua que ponen allí y me amenazaba: si habla más de 5 minutos, te lanzo la botella. Nunca le hice caso y nunca me lanzó la botella. Ah, pero en una ocasión acudió a mí en una estrategia que él diseñó. Fue en Mar del Plata. En Mar del Plata, aquella cumbre en la que enterramos la propuesta del ALCA, que era una propuesta bien avanzada, ¿no? Bien avanzada, y que si se hubiese aprobado, yo no sé cuál sería hoy la situación en América Latina y el Caribe, y sobre todo pensando en los años que vienen. Estuviésemos amarrados, pues, sin duda, encadenados, aquella propuesta de un área de libre comercio para las Américas. Desde mi punto de vista, la propuesta o el diseño más avanzado del colonialismo en toda su historia. Y allá llegaron a tratar de imponernos el ALCA. Cristina estaba ya, era senadora, recuerdo, al lado de Néstor. Y yo no sé de ustedes alguno, Daniel, ¿tú estabas ya? No. Del Caribe sí había alguno. Dilma era ministra. Oye, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál calva es más elegante, la de Lula o la mía? ¿Ah? La mía. Dice Raúl que la mía. Estoy recordando cuando veo a Raúl. Desde aquí saludamos a Fidel, ese otro gran campeón de la integración, de la liberación de nuestros pueblos, de la dignidad y de la grandeza de los pueblos de América Latina, del Caribe, de la causa humana. Y decimos desde nuestro corazón: ¡viva Fidel! ¡Viva! Ahora, fíjense ustedes una cosa. Un día como hoy, hace 55 años, yo tenía año y medio de haber nacido, apenas comenzaba a caminar, desembarcó un grupo de locos de amor por allá en una costa. Venían en un barco, desembarcaron. Era el 2 de diciembre de 1956. Saludamos a la tripulación de combatientes del Granma, y aquí uno de ellos, Raúl Castro, uno de aquellos locos de amor, de aquellos tripulantes y combatientes del Granma, que dio inicio, bueno, digamos que a la última etapa de la Revolución Liberadora de Cuba. Y nos da mucho gusto, en verdad, que, como decía nuestro hermano presidente Felipe Calderón, citando a José Martí, su verbo luminoso: desde el Bravo hasta el Magallanes, aquí estamos todos, pues. Del río Bravo hasta el estrecho de Magallanes, hasta la Tierra del Fuego, incluyendo, por supuesto, a Cuba. Estamos aquí. La integración, por allá veo a María Emma, la secretaria general de la UNASUR. La UNASUR está trabajando muy bien con los proyectos de integración de UNASUR. Ahora le toca a la CELAC ampliar en todo el espacio los planes de trabajo concretos, pues. La unión sustantiva, la unión real, la unión verdadera, económica, política, social, cultural, social, tecnológica, la unidad, hay que construirla. Pero con esa conciencia es necesario batallar todos los días contra mil dificultades. La conciencia, insisto, en que ese es el camino que Bolívar señalaba en Jamaica. Solo la unión nos falta. Y parece que lo estuviera diciendo aquí, hoy, Simón Bolívar. Solo la unión nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. 1815. 1815. Y en 1819 le escribía a Pueyrredón, allá en el Río de la Plata, y a los habitantes del Río de la Plata. Igual le escribía invitando a la unidad y diciendo: el día que logremos esa unidad, si el cielo nos proporciona ese voto, entonces construiremos en este nuevo mundo la madre de las repúblicas y la reina de las naciones. Frases de Simón Bolívar. La reina de las naciones y la madre de las repúblicas. Hoy, bueno, la comunidad de estados, que incluye las repúblicas, los gobiernos, las instituciones de los estados y sobre todo y especialmente nuestros pueblos. Sin pueblos no habría unidad. Sin la movilización de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, no habría, seríamos un cascarón vacío. Llenemos este proyecto de pueblos, del impulso creador y creativo de los pueblos, y lo lograremos, y lo lograremos. Debe nacer, como nace la comunidad de estados de América Latina y del Caribe, con ese impulso vital y con la voluntad de construir un proyecto, un gran proyecto. Estoy seguro que nosotros lo haremos, queridos presidentes, presidentas, primeros ministros, primeras ministras, compatriotas de la patria grande. El pueblo venezolano, estoy seguro, la inmensa mayoría de nuestro pueblo, y sobre todo esa juventud que emerge a lo largo y ancho de la patria de Bolívar, de la patria primera de Bolívar, de Venezuela. Los trabajadores, trabajadoras, productores, productoras, los pueblos aborígenes, los estudiantes, las mujeres, los militares, los civiles, todos, la gran mayoría de nosotros, aportaremos todo lo que podamos aportar en este esfuerzo unitario, porque estamos conscientes de que es el camino a la redención de la patria venezolana, que no sería patria sin la patria grande de América Latina y el Caribe. Me traje también este libro para concluir. 100 años de soledad. Rindo tributo al Gabo García Márquez, ese grande nuestro, colombiano, pero nuestro, Gabriel García Márquez. 100 años de soledad. Macondo. Y al final sabemos todos, ¿verdad?, cómo termina. Voy a leer solo la frase final. Sin embargo, antes de llegar el verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre. Porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. A nosotros pareciera que alguien nos condenó a 100 años de soledad y a 100 más. Pero quizá porque fuimos condenados, quizá a esos 100 primeros y a esos 100 segundos, entonces alguien nos dio una segunda oportunidad sobre esta tierra. Sí. Aprovechemos esta segunda oportunidad y hagamos la patria de nuestros hijos. Hagamos la patria una y grande. ¡Viva la patria latinoamericana y caribeña! ¡Viva, ¡viva Bolívar! Eso fue solo el comienzo y de inmediato ya el vocero del Departamento de Estado, Mark Turner, decía que es la Organización de Estados Americanos el elemento preeminente con el que dialogan. Acá surgió la intriga, así la captaron los grandes medios transnacionales, lo de grandes es por generosidad, y comenzaron a invitar a todos aquellos que alguna vez fueron progresistas y luego saltaron las líneas, para analizar si esto era el fin de la Organización de Estados Americanos y si nacía una nueva fuerza unificadora de América Latina y el Caribe que le haría sombra a lo que alguna vez fue llamado el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos de Norteamérica.